Cordero te acusa de vendimia. Familia, no me queda más que fugarme como mi vela. Que me vendan con videos falsos a Venezuela. Me he metido tanta coca que ahora hablo como Quiroga. Y en la tele veo un tanto de Gerson Gesellan. Yeah.

novedades, esto es lo nuevo de Banana Child, de su última producción. El tema es La Fuerza. Guardabosques y el tema es Sander. Thank you. Esto también está nuevecito. La banda es Voice of Nature y el tema es Sexy Move. Se llama Este Verano No Fue a la Playa, ellos son de Argentina y el tema es Arena en las Zapatillas. Sé que tenía que pasarte hoy a buscar, y si vos querías también podría ayudarte a estudiar. Besos de porro, aliento, alcohol, fiesta en la playa y no estás vos. Besos de porro, aliento, alcohol, fiesta en la playa y no estás vos. Y hoy te que viene dando mucho que hablar en Chile. La banda es Los Estadios Vacíos y el tema es Tomen Sus Posiciones. viene de Costa Rica. La banda es Todos Mis Amigos Ya Están Muertos y el tema es Todo Nuestro Mundo. Escuchemos ahora desde Iquique, Chile, a la banda Locos de Acá. Son millones los motivos de convivencia nacional. que somos locos de acá arriba. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! Desde Arequipa, Perú, la banda Abril en 3 nos trae el tema ¿Qué más da? Desde Córdoba, Argentina, la banda Exceso de Tres nos trae el tema Esperando Ver la Luz. We'll be right back. Es tan distinto verte ahora así. Estás tan fría, no es lo que yo vi. Esperando ver la luz. Esperando ver la luz. Esperando ver la luz. Escuchemos desde Cusco, Perú, a NCP con la canción Vida Cruel. ¡Nuevo! Dilusiva es el tema que nos trae Hijo de la Tormenta desde Córdoba, Argentina. Sueños raros anoche. Hoy no me puedo ni despertar. No quiero. Ahora escuchemos desde España a Esguince de Frenillo con el tema A Contraviento. Metido, si no tienes mitos a los que seguir, en la

transcend reality until they shot so many people and crushed so many spirits that I could no longer be a part of it.